permiso de levantar. Dale. ¿Estamos? Ahí está. Vamos, sí, vamos, que llegamos tarde a la radio. Espera un segundo, espera. ¿Qué están haciendo? Para levantar el cumbre. Pará, ¿qué están haciendo? Metiendo la basura ahí abajo. No, pero ¿cómo mete la basura por la alfombra? No, si no, no se ve, pero le importa. Pero no. Dale, que no se vea. Para, escucha. Pero ¿cómo mete la basura bajo la alfombra? Que no se note. Mete ahí. No, dale. Están haciendo cualquiera. Dale. Mirá cómo quedó. Pero estás parado arriba de la mugre. Sí, no pasa, no sé, ¿quién lo ve? Está la alfombra. No, yo no te puedo creer que están haciendo. No, mirá esto, se quedó bárbaro. Está perfecto. ¿Por lo demás? No, yo me voy para la radio porque ya empecé el programa. No, tremendo, horrible esto. Te quedó perfecto. ¿Ya está o no? Sí, no se nota nada. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Ahora entiendo por qué los tachos de basura vienen con tapa, ¿no? Para que la mugre no se vea. Bienvenidos. Empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mi viejo laburó algún tiempo con la basura, con la mugre. Antes de jubilarse y cobrar dos mangos, manejaba el camión de recolección de residuos. Todos los días, el mismo recorrido por las calles del pueblo. Primero el centro, después los barrios. Y en un momento, lo habrás visto en algún lado, la basura es tanta que se activa un mecanismo de, qué sé yo, compactación, por así decirlo. Entonces, después de un gran chillido y fierros y botellas haciendo un batifondo bárbaro como el que estamos escuchando, la mugre desaparece. No se ve más. Cuando mi viejo laburaba, yo pensaba en eso, ¿no? No sé bien dónde fue a parar todo eso, pero no lo puedo ver. Después sí, bien al borde de todo está el basural, el único lugar donde se puede apreciar el espectáculo de la teoría del derrame, donde algunos viven de lo que otros tiran. Ahí mismo descargan los camiones y la higiene de las ciudades está garantizada. No ha habido mugre. ¿Pero qué pasa si este camión lleva gente en lugar de desechos? Sí, ¿qué pasa si lo que hace olor en este basural es un hombre y la mujer que mancha de pronto no se ve más? ¿Qué nos pasa, digo, si los cuerpos de los pobres y las vidas de las pobres son esa misma mugre que es necesario esconder? y atajate que va. ¿Y esconder de quién? ¿De quién va a ser? De nosotros y nosotras, sí. De los que llenamos una sociedad que aplaude a la escoba que barre la mugre bien abajito de la alfombra porque hay una demanda disimulada, un reclamo que no se dice, y no nos agachamos a levantar la alfombra, aunque sea de la punta, ¿no? A ver qué mierda hay abajo. Ni te digo de sacudirla, por favor, y hacerse cargo de lo que hay ahí. Alguien dijo, dice o dirá que la pobreza es mugre y la mugre molesta. Por eso, mientras vemos qué hacemos con todo esto, vayamos empujando con la escoba, ¿no? Y justamente el otro día escuché una palabra que me resonó. Aporofobia. Fobia, por supuesto, es miedo, rechazo y hasta un poco de odio. Y aporo viene del griego pobre. Aporofobia. No hace falta decir mucho más, ¿no? La aporofobia es una palabra que se ha incorporado al diccionario de la Real Academia Española. Aporofobia, un neologismo que sirve para designar el miedo, la aversión, el rechazo a los pobres, es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente. Para que algo exista en la conciencia colectiva, hay que poder nombrarlo. Es una palabra acuñada por la filósofa española Adela Cortina para llamar la atención sobre el hecho de que lo que a menudo llamamos xenofobia o racismo, en el rechazo a los inmigrantes o refugiados, no es sino el rechazo al pobre, como lo demuestra el hecho de que admitimos sin ningún problema a personas de esas mismas nacionalidades y orígenes cuando vienen como turistas o cuando vienen con suficientes medios económicos. Yo creo que existe el rechazo al pobre y que mientras no tenía una palabra sigue manteniéndose esa situación de asimetría entre los que están practicando la aporofobia en este caso y los desvalidos que están situados en la parte inferior. Había que poner un nombre para desactivar esa ideología, por lo menos teniendo ya un nombre. Aporofobia. El miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Tomé mi diccionario de griego y busqué la palabra pobre y construí la palabra aporofobia, que vendría de aporos, que es el pobre, el sin recursos, alguien que no tiene salida, y la palabra fobeo, que quiere decir temer, incluso llegar a odiar. La aporofobia es el odio al pobre. Este se expresa con los excluidos del propio país. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Yo creía que necesitábamos una palabra para indicar ese rechazo a los pobres, para reconocerlo. Cuando nace un chico en una villa, un embarazo no deseado de una chica de 14 años, y la chica de 14 años, que está más para ir a los recitales que para amamantar un bebé, lo descuida. Y ese chico, como dice Abel Albino, tiene 24 horas de hambre. Se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Es como un animalito salvaje. No va a querer que lo eduquen porque tiene desconfianza del mundo exterior. Según el Observatorio Atento, una iniciativa de las entidades sociales para denunciar agresiones a las personas sin techo, el 47% de quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. Por su situación de exclusión, son también los más indefensos. Acá en la ciudad de Buenos Aires aumentó en este año el 30% de cantidad de personas en situación de calle, alrededor de 7.300 personas, y que hay 20.000 en riesgo habitacional. Pero para el gobierno son solamente 1.091. Esto es invisibilizar un problema y no querer afrontarlo. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. Es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas. Para que el miedo se convierta en rechazo es preciso un proceso mental que anule la compasión y la empatía. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas, aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. Ese proceso lo proporciona la ideología y se activa cuando señala a los pobres como los culpables de su pobreza. es esto del ser individual y de entender o de querer entender a la pobreza como el fracaso de una persona, de un hombre o de una mujer y no como algo colectivo. Cuando afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales que dejan a muchos en la cuneta, sino el resultado de una indolencia, un error individual o una culpa personal. También niega la solución, está expulsando e invisibilizando a todas las personas. Digo, esta idea de ser emprendedores, de que vos podés solito llegar a mejorar. El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa. Esta frase quedó registrada en el libro de sesiones del Consejo Escolar, que luego firmaron todos los presentes. En esa ideología, los pobres son percibidos como una amenaza. Y no llegaba, entonces me bajé y paré un motochorro. Acto fallido. Acto fallido, paré a un motoquero. Y todo eso ocurre en un momento de fuerte aumento de las desigualdades. El famoso estamos mal pero vamos bien, es cierto que hay miedo, es cierto que hay bronca. Por otro lado, nosotros hemos hecho una enorme inversión social, o sea, estamos poniendo mucha plata en la gente más pobre. La corrupción del carácter consiste en admirar a los ricos y despreciar a los pobres, en vez de admirar a los sabios y las buenas personas y despreciar a los estúpidos. Cuando la gente admira a los que están bien situados, a tal, y desprecia totalmente a los que les parece que han fracasado en la vida, que es lo que la sensación que se tiene, cuando en realidad la pobreza tiene que ver con el fracaso de una sociedad. Conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados, porque en este camino del hostil ferozmente cayó el toto de frente, con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos, y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no, ha de ser inútil mi juventud de música, y ha de dolerme mucho la primavera este año. Maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, el destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche, ya en fin en la calle. Su corazón pequeño, mirándonos a juicio básico sobre América supone un rostro sucio que hay que lavar para afirmar nuestra convicción y nuestra seguridad y ganar una América limpia, igual a la que tenemos en casa. Se trata de continuar la labor de los próceres y mantener en alto el ideal de la pulcritud, creando políticas puras y teóricas, economías impecables, una educación abundosa y variada y ese mosaico de republiquetas prósperas que cubre el continente. También habrá que crear ciudades, aunque nuestra tierra sea la más despoblada del mundo. Ellas son las fábricas de una pulcritud que luego necesitamos cuando salimos de sus muros y nos internamos en la hedienta América. Somos los hijos de Occidente, quienes al cabo de un largo proceso han arribado aquí para iniciar un futuro brillante en las márgenes del Plata, con nuestra estupenda industria y nuestro magnífico comercio. Y lo que no es Occidente, ni ciudad, ni prócer, ni pulcritud, es hedor, o sea, América. Y así tenemos un hedor pulcro, que no quiere mezclarse con la vida y tapa con puntillas su voluntad de ser hediento. Es el hedor que va contra la naturaleza y que dicta, por ejemplo, una constitución a la francesa para un pueblo de indios o de inmigrantes voraces y descastados. El hedor de América, Rodolfo Kusch. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, y bien a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Zaina. Nunca vino de España expedición más brillante. El jefe, un Mendoza, gentilhombre del emperador, soldado de Italia, cortesano disoluto y magnífico. Muchos trajes y joyas, harto dinero. Acompañaban a Mendoza 32 mayorazgos. Esta vez entrarían por el río de la Plata y siguiendo siempre aguas arriba se llegaría seguramente al Pacífico. ¡Vivan los altos y poderosos soberanos de Castilla y Aragón, en cuyo nombre y para la Real Castilla yo tomo y me apodero de estas tierras! Allí hemos levantado un asiento que llamamos Santa María del Buen Aire. Ahí hemos encontrado un lugar de indios, los cuales se han llamado Querandís. La ciudad de Don Pedro de Mendoza yace identificada con la tierra. Es la más antigua ciudad del aborigen que aflora por instantes más bien que a trechos para ser sofocada súbitamente por las otras. Ahí está la ciudad primera. Se la siente dentro de la otra en que respiramos con ufanía. Está en lo propenso a ser destruido, en lo aleatorio. Horas de inseguridad en que tememos por nuestras vidas, por nuestros deudos, o por el respeto obtenido en premio de una conducta ejemplar, amenazados por no sabemos qué vientos difusos y escondidos. Los nenes acostados, si escucho un ruido en la reja, lo vuelvo a escuchar, me levanto y tenía tres adolescentes, jóvenes de unos 20 y pico de años, adentro del garaje de mi casa. De un golpe se puede perder todo, hasta la vida, peor que el juego. El miedo originario crea fantasmas absurdos. En estratos y zonas delimitadas surge a veces, como de dentro de las novísimas construcciones, los muros antiguos que quedaron en pie. Hace 2 meses que los vecinos de aquí, de Quilmes, han decidido levantar este muro, cansados de los hechos de inseguridad. Es el miedo a los campos que yacen bajo el pavimento, como si de pronto pudieran surgir hordas que nos pasaran a cuchillo, como si lo que tememos y amamos nos pudiera ser arrancado en nombre de un derecho bárbaro e inclemente. Yo creo que nunca pasó que a una ciudad se la dejó de esa manera a la deriva. Los vecinos se han armado con palos, tratando de defender los locales. Sí, no nos queda otro, porque vienen, no sé, 20, 30 chicos, y rompen todo. Y se estamos todo. Cuidando acá el negocio también, porque están robando todo, es un desastre. Antes los derechos nuestros, pues toda esa gente que están ahí, el otro día la marcha y la gorra, son todo eso. Vos ves que andan en las motos, todas esas motos baratas chinas, viendo dónde pueden robar. El que toque acá va a salir, algo lo pasa, lamentablemente. Quieren venir, que vengan, no se van a izar, se lo darán eso. Una ciudad inestable y atroz reposa muda y quieta dentro o debajo de las otras. Ezequiel Martínez Estrada, Las diversas ciudades, fragmento de La cabeza de Goliat. No te engrupí el brillo del asfalto ni el claro espamentar de 100 bujías en donde el empedro pegaba el alto. Empezaba a bancar tu algarabía, barro hueco, yuyales, latas viejas, recorte de las fábricas cercanas, gallinas por las calles y las quejas del carro del frutero a la mañana, el boliche en la esquina, en la vidriera, una fila de 12 pinerales, un par de zapatillas dos barberas y un aviso: se alquilan dos locales, vidriera que le sirve el sabanaje de las casas del barrio anochecido, pa' sentarse y cortarse en cada traje, chamullando del último partido. Vive descalzo, pibita sin bombacha, chapaleando el barrial de la vereda, el rímel y el carmín de dos muchachas, sin medias, sin chanclitas en la acera, los sábados bailongo, un casamiento, un bautismo, un cumpleaños, cualquier cosa, gran ruido y en el barrio un espamento, más peor que la tormenta Santa Rosa, fabriquera, malandras, curdelones, un matón de verdad de cuando en cuando, la resaca social de asignaciones, la miseria y la mugre vegetando, es este mi arrabal, así lo veo, así lo quiero ver cuando me muera, luz de luna en un hueco sucio y re. Los números de la mugre. Una familia pobre, para asomar el cogote y salir de la pobreza, necesita 19.732 pesos. Una familia indigente, para salir de la limosna, precisa 9.554 pesos. Esto, claro, antes de entrar a la radio, por lo menos. Las desocupadas y los despedidos ya son dos cifras del porciento. Un índice que se parece al dedo con el mismo nombre dice que el 46,7% es la población activa. El resto, criaturas peligrosas, juventudes perdidas, viejos vagos y abuelas haraganas. Lo que no indica ese índice es que la mínima de 1.113.000 jubiladas y pensionados subió apenas 100 pesos y le pasan raspando al piso de la indigencia. Recortar en medicamentos al 50% y demorar 90 días la entrega de remedios es también una forma de esconderlos, y no precisamente debajo de la alfombra, sino más abajo todavía o más arriba. Cada cual cree en lo que puede y no al 100%, ¿no? Si el pobre de la manzana 3, monobloc 7, casa 15, sale a buscar trabajo, evitará decir 3, 7 y 15. Su hermana, esperando el colectivo, tampoco dirá casilla 609, ni entra la ambulancia hasta Viamonte al 7700 y pico. Los más purretes, las más gurruminas, también son datos de la mugre. Según la Universidad Católica Argentina de este estado laico, la pobreza infantil aumentó al 62,5% y hay 8.255.000 de esos chicos y chicas que están privados de al menos un derecho. El último censo preguntó también cuántos baños y daba cero, porque pasando la puerta estaba la letrina. Y es que a veces los datos y los números, las cifras, los índices son como alfombra justamente para tapar la mugre y otras veces, más peor, hasta la misma mugre es un numerito. Vive en Villa Hidalgo, a donde solo entran los paraguayos, del otro lado de la zanja, donde todo se arregla a cuchillazos, y toca la guitarra aunque de chico ya está medio sordo de tanto que el viejo lo cagó a tortazos. El 127 a Suárez, el tren a San Martín al 670, y se baja en la ruta 8 o a caminar si no le dan las cuentas. Después las horas boludeando y aguantando de ir al baño porque enseguida otro en su lugar se sienta. Entre consulta, estudio y entrevista y mil chamulleros especialistas, lleno planillas y su audiometrías, y escucho 10.000 diagnósticos con sus teorías, y se le fue un año y medio siendo el mismo inútil, recorrido tras de su aparato pa'l oído. Hay 100 personas en lista de espera antes que él, pero Julito no se desespera. Con esto vas a desarrollo y haces un certificado de pobreza. Después a salud con la orden y en juventud preguntas por Teresa. De la municipalidad anduvo todos los pasillos hasta perder la alegría y la tristeza. Hoy ya se cumplió un año y medio desde que escucha calladito y serio. Ya no depende de nosotros sino de lo que diga el ministerio. Yo soy un empleado, no puedo hacer más. Los fondos del Estado para mí también son un misterio. Y mientras tanto Julito vivía a porro, birra y albañilería, y de que estaba sordo se olvidaba, pero cuando agarraba la viola se acordaba. No es nuestra responsabilidad la medicina, no es exacta tu reclamo, ya figura en actas. ¿Por qué no vas a la defensoría? El secretario y no firmó, mejor volví otro día. A los 3 años de iniciado el trámite se armó una greca y lo encontraron medio muerto. Perdió el conocimiento y en el piso le dieron sin asco y lo dejaron todo abierto. Estuvo 2 semanas internado y volvió a las clases de guitarra todo arruinado, pero sonriendo alegre como un pibe. Sus problemas de audición se habían solucionado. Julito escucha por primera vez perfectamente los acordes que toca gracias a la cerveza. Lo que no pudo un presupuesto anual ni un aparato de gobierno lo hizo un botellazo en la cabeza. Julito no quiere ver nunca más un médico, un asistente social, un empleado municipal. Y aunque se le rompa el estómago y se le partan las muelas, prefiere el dolor real al diferido castigo del hospital. Y ahora toca la guitarra todo el día y se venda los ojos para aprender a escuchar y tanto festejar está más gordo. Dele tomar pero ya no busca quilombo y se escapa cuando hay pelea. Tiene miedo que algún golpe otra vez lo deje solo. Los pobres y las pobres no deben estar a la vista y la noche se presta para limpiar, ¿no? Sin que los dueños de casa lo noten. Esto pasó en 1977. Los policías de Tucumán, bajo las órdenes del gobernador Antonio Bussi, salieron a cazar mendigos durante 3 días y 3 noches. Cuentan que primero los encerraron en la comisaría 11 y después los llevaron en un camión hasta Catamarca. Derechito por la ruta 38 iban los 25 pobres y andrajosos. Después algunos fueron rescatados, la mayoría inclusive por el pueblo catamarqueño, pero uno casualmente, granadero de La Rosada, durante el primer peronismo, apareció muerto en un quebrachal. Un año después, 1978, pero en Mendoza, durante el mundial de ese año, no se podía permitir que la gente, los visitantes extranjeros que iban al estadio, vean los ranchos y el chaperío. Entonces cuentan que por las noches, en tanquetas y camiones del ejército, movían a las familias y las amontonaban en las casas de otro barrio, por las noches, ¿no? Como un acarreo o un robo de animales. Más acá en el tiempo, casi hoy, mirá, Rosario, barrio La Granada, en la entradita nomás de la ciudad. Ya no está ahora, ahora mismo son puras luces porque el pobrerío molestaba el concepto estético de algunos empresarios, y no hubiera sido posible el flamante casino que ahora mismo tiene sus ruletas girando y hotel 5 estrellas y restaurante y centro de convenciones. 130 familias en 10 camiones a mudar la pobreza otra vez, y acá no ha pasado nada. Y hablando de mudar la mugre, moverla, correrla, durante la gestión del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el niño Mauricio, hizo su aparición la USEP, Unidad de Control del Espacio Público. Suena lindo, Unidad de Control. Pero lo cierto es que eran patotas que reventaban al pobrerío que estaba en la calle. Qué cosa, hay que pegarle a un pobre, ¿no? Y no solo eso, si eran familias porfiadas, no se habla más. Los acarreamos para el lado de provincia y listo. Claro, ahora que pienso, combinan mejor con la estética que se maneja de la General Paz para allá, ¿no? El decreto por el cual fue creado este grupo de choque de la USEP dice: para mantener el espacio libre de usurpadores por vía de la persuasión. Macri terminó imputado por barrer la mugre debajo de la alfombra, pero luego la corte lo sobreselló. La justicia pulcra y limpia, como siempre parece. En las provincias, en las ciudades, en las avenidas y en las callecitas, unos maniáticos de la limpieza, ¿no? Pero ¿desde cuándo y hasta cuándo, che? Mejor que lo cuenten José Pablo Feynman, Natalia Vinelli de Barricada TV y Nacho Levi de La Garganta Poderosa. El Grupo Patrio siente que cada día los argentinos disminuyen, porque los argentinos son solo los argentinos patricios, los del Grupo Patrio. Los inmigrantes que han venido, a eso se les ha prestado la casa, pero la casa tiene dueño. Este tema de la casa tomada es muy importante, porque lo que va a tratar siempre las clases hegemónicas, las clases oligárquicas, es de que no le tomen la casa. La culta Buenos Aires se siente amenazada. Se siente amenazada ahora por la barbárica inmigración. En realidad, la barbarie ha tomado distintos rostros para la civilización en la Argentina. Primero fueron los gauchos federales, después fue la inmigración, la chusma inmigratoria. Después fueron los migrantes internos del peronismo, los cabecitas negras. Y ahora, es difícil saber quiénes son, pero se le tiene mucho miedo a algo que se le llama la delincuencia y que en realidad hay que llamar, más que delincuencia, son los excluidos, los marginados, son los pobres que la ambición del capitalismo salvaje de los 90 creó. Es la vieja clase obrera que ya no tiene trabajo, y como no tiene trabajo, se transforma en delincuencia. Entonces, en lugar de darles trabajo, piden que se los reprima. y a eso le llaman seguridad. Puede pasar cualquier cosa. Cuando vos dejás a una ciudad en este nivel de disparate. Sí, claro. ¿Y cómo está la situación ahora? ¿Fuiste afectada por los saqueos? Para el lado de la policía, ellos habían intentado robar o celulares o motos también en esa misma zona, y cuando vieron a la policía, escaparon. Entonces cada uno hace lo que le parece. Uno saquea allá, otro saquea para acá, otro se mete en la casa de la gente, otro rompe supermercados. Uh-huh. Yo he visto fotos de tipos en moto. O sea, un tipo con moto es una persona humilde que vive en un plan. No, es un tipo que tiene una moto, ¿no? Claro. Llevándose arriba de la moto pila de sillas. Pará ahí, flaco, pará. Pará. ¿Qué moto, flaco? ¿Te estás escapando un control? Pará ahí. Cuando hay noticias policiales, que hoy son la gran parte de las noticias y de información de los noticieros, las fuentes que suelen consultarse en los medios son los funcionarios, los policías, ¿no? Y muy pocas veces aparecen los grupos populares, los vecinos y las vecinas. En general, el vecino y la vecina suele salir para reforzar lo que dice la policía. O sea, acá ya todos le han robado en la zona. Pero de todos modos, algunos andan armados. Sí, güey, pero acá no me importa. ¡Para ahí! En realidad, no nos pasa comunicacionalmente eso. Pasa socialmente. En la vida real. ¿A quién consulta la justicia cuando hay un hecho de violencia institucional en el barrio? En general, los interlocutores no son quienes reciben las consecuencias directas de esas políticas públicas de primera mano, y en los medios de comunicación se reproduce lo mismo. Nosotros hablábamos de que faltan voces del barrio, ¿no? Entonces te hablan de la pluralidad todos los canales de aire, pero para ellos la pluralidad es un panel de opinólogos que tienen rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, judíos, católicos, homosexuales, heterosexuales. Pobres no. Pobres no entran en esa pluralidad. Pero eso no pasa en los medios. Eso pasa también en la universidad, donde le siguen diciendo extensión a la uña de la mano de la universidad que toca el barrio, como si el barrio no fuera parte constitutiva de esa universidad. Como si a vos tu familia te dijera que va a extender la mesa familiar para que vos también te puedas sentar. Y vos decís, pero loco, yo soy de esta familia. Y eso se traduce también en las representaciones políticas, porque hay que decirlo que en el 99% de los partidos políticos son blancos y universitarios los que suenan a los escenarios, y son negros villeros los que tienen los palos de la bandera. Entonces nosotros decimos que a esa hegemonía de la clase media o el monopolio de la blancura hay que romperla desde todos esos estratos. Y nosotros discutimos la comunicación porque nos parece que es lo que nos permite visibilizar todo lo demás, no porque está de moda discutir medios. Cuando llueve en Zabaleta, que queda 10 minutos del obelisco, hay mucha gente que llora desde hace 50 años. Mabel vive hace 50 años en el pasillo de mi casa. Y cada vez que llueve llora. Y vos pones el noticiero cada vez que llueve. Y las discusiones son: si le pusiste la frazada a tu auto para que no te lo arroje el granizo, si vas a hacer cucharita, en qué comercio vas a comprar la medialuna. Y Mabel no llora de costumbre. Llora porque le cae agua en el techo de la casa, que gotea en el colchón donde duerme la hija, al mismo tiempo que le sale mierda del piso porque tiene las cloacas tapadas hace 30 años. En ese inodoro gigante es muy difícil sentirse otra cosa. Te empezás a sentir otra cosa cuando viene un ser humano que vive al lado de tu casa y ese día no se inundó y trae su escoba y te da una mano para limpiar la tuya. Mabel llora porque la indignidad no te acostumbras nunca. Yo creo que fue ese camino que recorrieron nuestros barrios a lo largo de un montón de años el que hizo que en este tiempo histórico nos tocara a nosotros poder asomar la nariz para contar lo que estamos viviendo. Querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la pura realidad. Abrí bien tus oídos porque te voy a contar. De represión policial nos quieren desalojar y no me pienso callar. Monsanto juega a ser Dios y eso no data todo mal. En América Latina y en Córdoba capital, la tragedia está en la esquina y no la podés matar ni tapar. El que más tiene quiere más. Y es capaz de dejar mi familia sin hogar. Total, ¿qué le importa? Si ya están avanzando sus obras. Pero la gente de abajo siempre le estorba y por eso me molestan esas burlas. Mira su casa y la mía y sácate la duda. ¿Quién es el que chorea y que se la lleva toda? No me digan delincuente por ser de una villa, porque su palabra ahora me hace cosquillas. Son chamullo como Walmart, precio bajo todos los días. Sí. Reversa. Ahí te va. Hablando de la pura realidad, en mi cabeza empieza a carburar. ¿Qué te puedo hoy contar? De que a la mañana hay que salir a laburar y de nuevo enfrentar. De que te discriminen y muchos te miren mal. No sé si acabará, pero tengo bien claro que mañana hay que es nuestra lucha y hay que darle con constancia. Generando más conciencia que la música no mata. La música te cuenta lo que muchos a veces tapan. La realidad da que hablar. Más para aquellos que la tienen que pelear. Hoy decimos nunca más por los desaparecidos en dictadura militar. Lo vamos a recordar con pura alegría marchando por la ciudad. Con capas que acampar como lo hacen en Malvinas. La gente que está cansada que envenenen su comida. Contamina la tierra y acaba con la vida. Como el humo de los autos que en el mundo se respira. Dejando las secuelas y cicatrices a tu familia. Me quieren sacar de donde me crié. Sé que un día me iré, pero primero reiré. En una cachoca la alegría mi mensaje dejaré. Haciendo mil poesías, rimas para la gente que nos sigue aguantando. La verdad voy arrastrando, para no irme de mambo. Trato de evitar lo malo cuando ando. Está todo jodido y no podemos negarlo. Tampoco esquivarlo, olvidarlo ni a palo. Vivirlo y contarlo, eso es lo que hago. Abrirle la puerta al arte para hacer lo que me gusta. Mientras digo mi mensaje con música y realidad, se crea otro pasaje diferente. Aumenta la gana de seguir rimándote. Con la pura en el frente. Con la pura en el frente. Escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la cruda realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la cruda realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. La cruda realidad, la pura realidad, la pura, la pura, la pura realidad con rima de reverso. ¡Saldo! ¡Ay, ese fue para la otra! ¡Hola! ¿Alguna vez alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América, para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos? Esta pobre América que tenía su cultura y que estaba realizando, tal vez en dorado fracaso, su propia historia, de pronto sintió que iluminados almirantes, reyes ecuménicos, sabios cardenales, duros guerreros y empecinados catequistas le ordenaron: cambia tu piel, viste esa ropa, ama a este Dios, danza esta música, vive esta historia. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses, nuestras telas, nuestra ciencia, nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor, y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instituto del pueblo, creación del pueblo, tenacidad del pueblo. Lo popular no comparó lo malo con lo bueno. Hacía lo malo y cuando lo hacía, creaba el gusto necesario como para no rechazar su propia factura. Y ciegamente, inconscientemente, estoicamente, prestó su aceptación a lo que venía de sí mismo y su repudio heroico a lo que venía desde lejos. Mientras tanto, lo antipopular, es decir, lo oculto, es decir, lo perfecto rechazando todo lo propio y aceptando todo lo ajeno, trataba esa esperanza de ser, que es el destino triunfador de América. Por eso yo, ante ese drama de ser hombre del mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega al pueblo, todo lo que escucha el pueblo. Homero Manzi. Ahora esta masa anónima, esta América de color,

Y hasta acá vinimos a parar. Mirá vos. Al medio de una montaña de basura. Con la escoba que nos trajo, las moscas que nos siguen. Y cuentan que han quedado las calles bien limpias, los cordones brillantes y las veredas que relucen. Pero lo cierto es que mucha es la basura para no verla. Y es que el pobrerío se ensancha cada rato porque cada vez hay más mugre abajo de la alfombra. No sé qué van a hacer los barrenderos poderosos, pero cuando toda la basura esté escondida y arriba a la vista, queden solo ellos. Se van a tener que aguantar el chirlo porque la mugre molestará. Pero cuando se junta, cuando se amontona, se va poniendo fuerte. Y por un lugar o por otro, sale al aire. Bueno, así se hacen los pueblos, dicen. Y también dicen que en uno de esos pueblos eran tan unidos, tan juntos iban, que le decían uña y mugre. Y acá andamos igual, meta que rasca y rasca la tierra, con lo negro y las uñas desparejas. Puchero García, Sofía Lobisek, Ezequiel Vera, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Nicolás Crespién, Beatriz Capese y Román Solsona. Nos quedamos acá, donde nos han dejado, pero desde acá mismo saldrá la mugre, los sucios, las sucias, pero no con una escoba, sino con una pala para destapar lo que vienen queriendo esconder.